una pensión. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Un programa de radio musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. En la locución estamos con Liliana Daunes, Quique Pessoa y yo, que soy Lara Moyano Silva. En la operación técnica, decilo vos. Está Diego el 10. Vos sos Edu Nachman. Bueno, y nos podés ver ahora en el YouTube de Radio de la Azotea, Facebook, La Otra Oreja, donde podés escuchar los programas anteriores. Bueno, y si no nos escuché, nos podés ver por el Twitter, algo así, ¿no? Bueno, ahí estamos. Y damos comienzo a este... Bueno, a ver, ¿está ahí un pibe más? Ahí hay un chico, ¿no? Hola, Willow. Hola, nombre y apellido, por favor. Río Gael Natsman Soria. Sí, ¿cómo me vas a reconocer a tu propio nieto? Claro que te reconocí, Río. Bueno, espero verte mañana en Buenos Aires. Estamos saliendo desde Mar del Plata hasta Buenos Aires, y acá estamos emitiendo desde Radio de la Azotea, ¿no? El programa 572 de La Otra Oreja, que empieza musicalmente de esta manera. Estás escuchando desde La Otra Oreja. Bueno, y estuvieron en Mar del Plata un cuarteto que a veces es quinteto, a veces es sexteto, Motel Montpellier, una banda hermosa, suave, divina, buena gente. Escuchamos a Motel Montpellier y La Cuarta Pared, y a ver qué nos dicen. La Cuarta Pared llegó a nuestras vidas para desafiarnos, digamos. La Cuarta Pared empieza como una canción, una canción indie pop bastante, no tradicional, pero sí como, digamos, escuchable, como de fácil digestión, digamos. Uh-huh. Pero el tema habla un poco de romper estructuras, de poder animarse a hacer cosas que, bueno, que un poco habla más de nosotros que de otra cosa. Justo cuando la campaña del tema dijimos, bueno, vamos a hacer cosas que nunca hayamos hecho para promocionar el proyecto, para promocionar el tema. Y bueno, nada, salimos a la calle básicamente. Salimos a la calle a que la gente lo escuche, a tocarlo en el obelisco, a tocarlo en lugares, a tocarlo en plazas, a que la gente se lleve un recuerdo de la tapa, en sticker, que se lleven un QR. Y hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer, a sacarnos de nuestra propia zona de confort. Sí, pero, pero La Cuarta Pared tiene un concepto teatral. Sí, exactamente. Sí, de hecho, justo iba a comentarte eso. Precisamente romper la cuarta pared es como eso de tratar de interactuar con el público, ¿no? De salir un poco del escenario, de ser uno el protagonista y que darle también al público un protagonismo desde la interacción. Entonces, un poco lo que hicimos en las redes fue hacer un desafío, un challenge, como se le llama. Y bueno, durante 30 días seguidos fuimos saliendo a esto precisamente, ¿no? A interactuar con la gente, a que la gente le cambie la letra, a que la gente se pregunte a ver cómo se llama escuchando una parte de la canción, sí. A ver a qué le suena, influencias que pueda encontrar, y la verdad que estuvo muy, muy divertido. Uh-huh. Y lo que nos pasó es que como que hay una publicidad real, ¿no? Porque sí, la gente nos empezaba a seguir, a muchos les gustaba, entonces como que se empezó a armar una linda publicidad de guerrilla. Sí, publicidad de guerrilla. Salir un poco a la calle, romper con las redes sociales también, ¿no? Sí, sí, o sea, el fin eran las redes sociales, pero la realidad es que el medio se terminó llevando puesto el fin, digamos, como claro. Pudimos eso, hacer que mucha gente lo escuche de verdad. O sea, no iban del reel que nosotros filmábamos a escuchar la canción, sino que ya en el momento que estábamos filmando el reel, la gente se quedaba con la canción y eso estuvo buenísimo. En nombre de ustedes y de los integrantes de la banda. Muy bien, mi nombre es Valentín Serrano, me dicen el Gringo Serrano. Yo soy Joaquín Nachman, tecladista y realizador audiovisual es Ignacio Pedrazzini, el baterista y hermoso tipo es Juan Esteves, el negro. Una mañana de sol, su destello mostró al salir. Voy a reconciliar las dos caras de mi alma. Y el amor que encontró perdido aquí, lo volvió a perder contraído su enagua. Esperando por la lluvia de abril. Tendrás que ver lo que dejamos aquí, tantos años. Un refugio al cual vamos a escapar, un momento. Estoy entusiasmado al fin. Vamos a romper nuestra cuarta pared y el silencio. Para que venía por este camino. Y al morir la inmediatez, tuve que enfocar y salir de nuestro ritmo. Dejamos aquí tantos años, un refugio al cual vamos a escapar, un momento. Estoy entusiasmado al fin. Vamos a romper nuestra cuarta pared y el silencio. Que ver lo que dejamos aquí, tantos años, un refugio al cual vamos a escapar, un momento. Estoy entusiasmado aquí, entusiasmado aquí. Vamos a romper nuestra cuarta pared y el silencio. La otra oreja argenta. Siguen produciendo música, ¿verdad? Justo recientemente sacamos un tema del último recuerdo. Salió ahora el 20 de junio. Sí, bien. Es una reversión de un tema nuestro, viejo, pero hecho de los primeros temas que hicimos, porque es de 2017, por ahí. Y eran jóvenes ustedes. Éramos jóvenes. Ahora ya se pone complicada la vida. Ya pasamos la barrera de los 30. Claro. Y sí, lo remodelamos todo, es decir, tenemos es el mismo tema, pero hecho completamente nuevo. con un estilo así más soulero. Y con la participación de nuestra amiga Mai, que digamos la descosió en otro lado femenino. ¿Nombre del tema? Del último recuerdo se llama. ¿Y de qué se trata? Bien, se trata de una persona que vuelve a su casa después de estar 3 años preso por error, podríamos decir, sí, o preso por algún motivo. ¿Por error de la persona presa o por error de los que la encarcelaron? Del sistema. Por error del sistema, el sistema en donde suelen pagar, exactamente, ¿no? Suelen pagar. Y entonces miro algo en la ventana. Como el largo pino de la casa enfrente. Son ficciones de la vida real. Las que Borges novelaba. ¿Cómo voy a seguir si aún no terminaste de enseñarme el secreto que una vez me contaste? En Ezeiza 3 años pasarán del último recuerdo. Se censura una idea en la cabeza. Canto un tango y devuelvo a mi cuaderno lo que me queda. Lo que creo es lo que vivo, y lo que tengo es lo que soy. Cambio grises por colores, cambio rejas por mate en la vereda. 3 años pasarán del último recuerdo. Otra oreja argenta. A mí me gustaría escuchar algo de Sui Generis, de Charly García. Nuestra principal influencia, Charly, siempre presente. Sí, sí, sí. Si uno escucha Motel, está siempre presente en todos los temas. Pero bueno, hace poco justo hicimos un cover de Sui Generis, del disco Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. Disco muy político, muy combativo. Hicimos un tema que se llama Música de Fondo para Cualquier Fiesta Animada. Y bueno, y no es solo un cover musical, sino que es un cover también en sus gráficos, en su arte gráfico, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestro tecladista Tata Pedrazzini se encargó de reversionar la tapa también, y, digamos, emuló el estilo de la época con dibujos nuevos. Muchos tienen que ver con la propia canción, muchos tienen que ver con la banda también, pero, digamos, la dejó en un intento casi imposible, que es mejorar esa tapa. Yo creo que lo logró. ¿Y dónde le encontramos esa tapa? Esa tapa, bueno, tenemos afiches de esa tapa, nos pueden pedir, están en Instagram, nos pueden pedir, tenemos stickers también de esa tapa, también está en Spotify, está en internet para verla. La verdad es que está muy bonita, y tenemos los afiches por separado de los 6 cuadrantes que hacen la tapa, que eso, digamos, la verdad que cada uno vale por sí solo. O sea, si fuese cada uno una tapa, estaría bien también. Uh-huh. Sí, sí, al inicio del tema también se emula una escena icónica de la televisión argentina, porque está... Bueno, escúchenlo el tema, pero está la famosa discusión de la nata con Charlie en esa entrevista tan famosa de... Yo creo que vos sos un pelotudo. así que bueno, nada, un poco tratamos de hacer como una historización también ahí de la Argentina, ¿no? De un momento. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vos sos un pelotudo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. ¿Lo vamos a pelear, Felipe? Bueno, pero no, no, me estoy peleando con vos. Todo bien. No, me estoy peleando. ¿Estás muy en desacuerdo con lo que dije? Completamente. Había una vez resultado de un juez que era amante de los jueves. Gran señor que sufría el deshonor de sus sirvientas infieles, y una mujer neurótica así viendo el té, en las we'll otra oreja de la Guerra Civil Española. Bueno, y antes de esta otra oreja vamos a mandar un mensaje que nos llegó Nata de San Jacinto. Dice el tema del último recuerdo que nos escribió durante ese tema. Dice, ese tema es muy bello, la vocalista es grosísima. Bueno, sí, estamos totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a pasar de nuestros amigos del Club Artístico Libertad. Y recibí un mensaje de Rocío, del Club Artístico Libertad, precisamente, que dice, poniendo la otra oreja desde San Telmo, para calentar el corazón. Arriba, les que luchan. Abrazos. Bueno, y del disco que nos regalaron del Club Artístico Libertad, seguimos recorriéndolo, ¿no? En varios programas lo hicimos. Y vamos a pasar un tema que tiene que ver con, obviamente, con la resistencia de la Guerra Civil Española. El autor es Václav Slezský, sobre la música popular Marcha de los Suavos. El título original del poema es Wenceslanka, algo así, escrito en 1883. La traducción y adaptación de la letra estuvo a cargo de Valeriano Orobón Fernández. Arreglos musicales y corales por Ángel Miret. La partitura fue publicada recién en 1933 en el suplemento de la revista Tierra y Libertad de Barcelona. Tierra y Libertad, una película de Ken Loach que acaba de cumplir años, 83 años, ¿no? Con el audio final, Kelpo de Llano, de Radio Sevilla, en julio de 1933. Escuchamos al Club Artístico Libertad, a las barricadas, por la otra oreja. Agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos mandan deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo. Thank you. Olvídese de Arturino. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría en el hogar y paz en el alma. La otra oreja de la Guerra Civil Española. Ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. La culpa la tienes tú, que tú, que la culpa la tienes tú. Y escuchamos al Club Artístico Libertad, el turururú. Con respecto a la melodía, corresponde a la canción popular infantil El Burro de la Tía Vinagre, canción castellana o extremeña. Come ya caliente. Nos vamos a hacer una funda para los dientes. Que tú, que la culpa la tienes tú. Que tú, que la culpa la tienes tú. Ay, qué mala leche nos dan los lecheros. Es mucho peor la que llevan los obreros. Culpa la tienes tú, que tú, y que la culpa la tienes tú. Pues vamos a escuchar al cierre de este tema al gran Durruti. Un extracto del discurso de Buenaventura Durruti en el año 36. Gracias al Club Artístico Libertad. nos salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Estás escuchando En la Otra Oreja. Claro, por supuesto, y si Lara lo dice, Sonia de Cabrejas nos manda un saludo. Graciela del Sudna dice, escuchando, y nos manda una versión de una canción sobre Durruti, Buenaventura. Y hay documentales sobre Durruti increíbles, muy buenos. Ale Vitrán desde Costa Rica yendo para Nicaragua dice, el tururú está muy bueno. Adrián Goizueta desde Costa Rica también, desde San José escuchando La Otra Oreja. Por supuesto, Rocío del Club Artístico Libertad. Bueno, dice, a las barricadas los vamos a sacar, refiriéndose al gobierno, ¿no? Nata dice, bueno, ya dijimos, ¿no?, que el tema de Motel Montpellier está muy bello y que la vocalista es una grosa. Dice Beverly desde Buenos Aires. Hernán, dice, abrazo desde Santa Celina y un saludo para estos chicos. Muy bueno lo que hacen y muy bueno el cover de Charly García, ¿no? Realmente muy bueno. Silvia Catino escuchando, y no sé si vio la yerbera que me regaló. El bolsito yerbero está muy bueno, muy práctico. Pablo Cala desde Colombia dice, conectado a La Otra Oreja. Ernesto Gut desde Buenos Aires dice que en Buenos Aires, en el Cine Común, en el 28 de junio, se estrena una película, La Huella de Marina Vilte. ¿Qué hay detrás de esos cerros? La Huella de Marina Vilte, una película necesaria, un acto de memoria. Trataremos de ir a verla, y si no, la traeremos a Mar del Plata, ¿no? Detrás de esos carros también, vamos a tratar de conseguirla, esa película, para proyectarla aquí en Mar del Plata. Susana Gast desde Colombia, Bea desde Mar del Plata, Efraín desde Puebla, escuchando La Otra Oreja. Isa de La Plata, una oyente que queremos mucho, de Hijas La Plata, dice, jornada cultural en la estación Darío y Maxi, a 23 años, memoria para resistir, organización para vencer. Está también la Delio Valdés, el Quinteto Negro La Boca, Norma Aguirre con la Ferni, los Neris, Presidentes Muertos. Bueno, habrá paneles, muestras, transmisión en vivo, feria, asamblea transfeminista, olla popular, carpa de la memoria, muraleada en el corredor gráfico, 23 años, Darío y Maxi presente, memoria para resistir, organización para vencer. Nata, podemos ir, ¿no? A mañana llegamos a Buenos Aires y lo vemos, ¿no? Mañana estamos viajando para Buenos Aires. Gustavo Chávez Pavón, el muralista, dice, vamos a escuchar La Otra Oreja. Está también Mary Roldán desde Mar del Plata. Valen, el gringo de Motel Montpellier, también escuchando. Tati Almeida, nuestra querida Tati. Gustavo Jones, desde algún lugar, suponemos que desde Buenos Aires. Patricia desde Junach, en México, en San Cristóbal de las Casas. Un abrazote, Patricia. Está Fede también escuchando y Gaby desde el Café Infinito, donde va a estar el dúo Bandurrias en muy poco tiempo. Abrazos, Gabis y Gaby, ¿no? Gandhi, desde Tlaxcala, en México, el doctor Alfredo Grande. Bueno, hay muchos oyentes y tenemos un mensaje. Edu, saludos a la otra oreja, desde acá, desde la Sierra Norte de Puebla, del municipio húmedo de Cuetzalan, en el centro oriente de México. Saludos hasta la bella Argentina. Gracias, gracias compañero. Está Laura Moyano también escuchando desde Mar del Plata. Bueno, y... Edu, ahora vas a leer los mensajes. No. Bueno, Edu, ¿no decíamos que la otra oreja tiene mucha música y pocas palabras? Cortala con los mensajes. Bueno, está bien, me... contradictoria, ¿no? Primero me decís que lo lea y después que no. Bueno, vamos a ahora a la música, ¿no? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Bueno, y vamos a escuchar de esta otra oreja argenta a un tema que nos hizo recordar el 19 de junio, el Día del Teatro Marplatense, honrando la memoria de Luis Conti, un actor detenido desaparecido, y sobre todo de Gregorio Nachman, mi padre, un director, un actor, un militante de la cultura, detenido desaparecido, y hubo muchas movidas de los teatristas aquí en Mar del Plata, y repusimos, reacondicionamos la baldosa que está a los pies de la estatua de Sui Generis, y por eso pasamos a Motel Montpellier con el cover de Charlie, y nos quedó pendiente un tema que lo hizo Marilina Ross en el Teatro de la Comedia Marplatense. Estaba prohibida, estaba amenazada por la AAA y no podía actuar en televisión Marilina Ross, y vino a Mar del Plata a cantar al Teatro de la Comedia Marplatense. Escuchamos Marilina Ross, Carta a Papá. Papá, ¿cómo te explico que tengo una taza azul con pajaritos donde puse a germinar una batata, que después se secó? ¿Cómo te explico ese amor esperándote en la puerta para volver a escuchar hasta dormirte los cuentos sin final? Quiero jugar, subir y bajar por el tobogán. Quiero un globo azul y una vuelta más, y caminar de tu mano. Y ahora todo es distinto y tan difícil. Tengo miedo de crecer y comprender dónde estoy y quién soy. Voy a empezar por contarte mi vida y otras cosas, aunque tengo mucho miedo que después te vuelvas a dormir. Quiero jugar, subir y bajar por el tobogán. Quiero un globo azul y una vuelta más, y caminar de tu mano. Papá, papá. Oreja Intergaláctica. Y hace unos programas uno de los oyentes nos pasó un tipo muy interesante, ¿no? Daniel Sánchez García, conocido como Dani Flaco, que nació en España, un poeta y cantautor español, surgido en Barcelona, ¿no? Cerca del Hospital de Llobregat. Ahí pasamos también por ese hospital, muy cerca de la casa de Paula, de mi hija, que alquilaba por ahí. Bueno, de padre murciano y madre catalana, una de sus pasiones desde bien pequeño, aparte de la música, fue el fútbol, destacándose en el equipo de su barrio, la Unión Deportiva Unificación Belly Beach, al punto que despertó el interés de clubes como el Centro de Deportes del Hospital o, distintos clubes, ¿no? Una lesión frustró su carrera deportiva, percance que le hizo centrarse plenamente en la música. Y vamos a escuchar de Dani Flaco, Historia de tres amigos. Dani Flaco, por la otra oreja. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian el poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con la costumbre de burlar la autoridad, si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá. Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Tres balas de plomo negro apuntando hacia el poder. Tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. La otra oreja. Mire, compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. Vamos a escuchar a Arlen Siu Bermúdez, fue una cantautora, ensayista, poeta de la Revolución Sandinista, quien se convirtió en una de las primeras bajas durante la insurrección contra Somoza.

cosa si seguimos, de confidente decimos. Ay, ay, ay, ay. Se termina este programa. Hasta siempre, comandante. Siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. ¡Hasta la victoria! ¡Sí! Nos escuchamos en el Facebook o hasta la próxima semana.